Aruskit Astlano Kuyaka Julia Mamani, Upasti, Secretaria General, acá Comunidad de Pucarani, Municipio de Achocaya, acá Señinjam, Federación de Bartolina, Cisa, Departamento de la Subcatay, Pitaracupa, Sarantascara, Kijila, Kuyakanaka, Kuyaka Julia, Aski, Algo Kipanay, Mokitaja, Yapopinu, Aruskit, Akiendu Mampisti, Mokita Kunhama Kisaka, Taipinsti, Kuyakanakas, Nias Harta Sipki, Kunhama Kis, Yanap, Uinakasut Haraki, Yapuchirinakatakisa, Uiwachirinakitakisa, Kuyaka Julia, Aski, Algo Kipanay. Isa, muy buenos días, Hilata, Jumajawaliki, acá mamá, entrevista, por Taniwaita, acá municipio de Achocaya, plaza principal, Toquero, Anchito Razanana, Cajzapua, Zapalón y Zapuniwa, a nivel capital, a nivel de la tercera sección, los tres centrales agrarias, Jictaptaptjacanja, Zapalón y Zapunanakaja, esa de bandera Oxanja, como tanto de Tupac y Bartolina, Sisa Nanakaja, Jictaptaptja, Anchiturazan Nanakaja, Walja Cuyacanacacana, Junta Estatasip, Zapacat, Istanchata, ¿no? Y entonces, Ucanua con la Palakip Awinakas Utarak, Amuit Awinakasa, Camisateja, Akurunakan, Kunayman Hanwalt Awinakas Uti, y Mait Awinakas Utarak, necesidades Utiwa Zapacat, comunidades Ucanacanja, y entonces, Ucamareja Maunanakajas, Amuikip Abjarakja, Tanta Chauto Genacanza, Hilata. Ya. Naya kaisa iramata iraktanawai diraktanawai tukat kha takina kas khan hama kyu sum sum hata kraki tukat takinsti chokena kas un hita krak tisk na kira turina ka kyu ya kepcha kana kan kno de pohri to kyu kha kha ma kita ina chu ma khal khat rak pachu kan kha chokhnya kis kraki kha hach pachu kis kraki kat kha mais sab kraki sau kana kas his kaki kha kraki kun hama kisa ber ma kita khana sta onyane hila kyu kana karusa Hisa, nanakaste acá provincia Murillo, Achocaya, Marcanja, Kerwa y Nachancapto, acá Kerwa y Nachanjana Nakaja, Chochña, Chunacao, Gila parte, verduras, hortalizas, Ucanaki, Apuchapta, ¿no? Gila parte, y campo abierto tanto en carpas solares. Sí que organización Anaka Utiwa, Askin Hamsuma Apnatasquio, Priakipa, Ujanja, Hanipinewa y Besaja, Takenipun Machu y Maniktante, y Kunham, Kunham Amtawirosa y Apuesta, Sepakereke, Priakipa Nakaste, conocimiento Utiwa, acá Nanaka. Más organización de mujeres orgánico nanakaja caste ecológico apnakapharakt y entonces utiwa conocimiento no y maka oja hanipini takenitej entonces ukata ipin hawakisiwa kuchut kuchut takehilat kuyakanakaru uka uintawim uka amoyumpi puriña porque upanakaja y veces aja chekawa akurunakanja y apuna caja ña unjarak tau hilata haniwa ancha hach anakakit parcel parcel aquí poner aquí ukan maya pojaton koya pitos pa maya pusti chokeya pus pa maya pusti kuna hawas ya pus pa verdura na kanabu sanabri uka ya pia pukat kata ki usk tatara kiwa y entonces ukamare jamaun anakaja ya pus apjarak zapamara campo abierto tanto en carpas solares en carpas solares más que todo apna katawa orgánicamente producto natural, orgánico, ecológico, porque kuna sukah nanakah sabha, porque koma uman achuyata, koma apnakata, naturalmente. Haniwa nanakah yang hakulya nakampi ya puchakte aka chokalya markana. Ukatwa nanakah chekasap ma balor utanya pawa aka achu inaktoke nanakah permanente wa chukiago marka Ciudad del Alto uksaros puriani parak sapa aluan hama portane achu inakasa entonces. Anchiturasan hama hamoita wa unyhawa itawa huira nakah wali chokhnya kiwa anchiturasan ya punakah entonces. Alber hanakas nya pokor pasawa ya kepachara ke arkatas ki chokes uka kipkara kiwa nya mayak pasiri ulama ita tahana, cah akapayiri, cahnya kimsa kimsa ulama yang kane akahoter vaksin akampeh entuh, maran ukamau acu, entuh si cah karok tu ada biasa, ya kepah akah 24 di inero wasatasi kepah, ukahnya mistura tarakikyo, entuh ukah pokone wa akah mayuta ke pokat harakine ukah, maran pushkamau ya pucata hermano, entuh nana kah ukama permanenti wa kaya putoket kah ernak abharakta. Bukat ka chokes abstata kun hama kisis anagakit ka chanagakit cha akamara hama ukita umat pisek tatawa aunque umas nanakan utke karpan pe ya pucap tsa pero umat mauk it pisek tawai akamara hama ukita wani tawaiwa ukatwa haniu ancha achunikit huirak tantio kiu pero lo demás sañane alberja abas ukanaka achuniski uchoke mauk ita akamara menos waktawai entonces ya katokena kan kamara kiu istasira ki aka achuina ka mau kita menos waktewa ancha luptawa yu uka umau ipliaki uka tuana nagas uka nagatsa aka hacha represas uka nag umanak aptaps man ukara karo entonces ta kener puert anya patak ya putak ma karpak sasina amuit abkarakta aka kosecha de lluvia uka nagas aptap anya aspa uka halu por hatki uka nagas sasina uka nagrak nanakas kuya kanak kamaha aka dentro de la organización de mujeres de Bartolina esa ukata piensa amuit abkarakta hilata Ah, ukamapi, ukatja, kunas halti municipio taipitja, ukas autoridades ministerio de desarrollo rural y tierras ukasutjaraki, gobernación ukasutjaraki, kun hamaki suka yapuchao tokerosa, yanap asipkaraki, ukatja, ya haspa o no, para la ña uiwachao tokerosa. Wali wakis kiri ukanakaj, chaja ukaos ataski. Bueno, acá ministerio de desarrollo de tierras, hilata kukariko, juparo nanakaja saptua. Kun jamás ya no apjeta es así. Unjata ja ya kato que nakaro juali ya no apjeh ya ka provincia nakaro. ¿Cómo cantis ayer semilla me apetasitas? Ay ukam. Cha aksaro por ini ra kipi ma ka ojetas kot ukah ma ka ojata kikira ki hanita pachah kat kiter ma comunidad an hane hay ma tungani ki hakah hakata kiter entonces. No importa ma pesca colit kamas ma pesca chokasit kamas takero hancho y mayak por espaja askira ki es pape pero ma ka ojaro kira ki por ej cha uka ma ka ojar por es inste hani ki upanaka kirisa fasila ki exisket agau port ane hicha aklok tanyani takeniro kama o no importa ma pa chokasit kamas o pas e nyaneo pero hani uka uka ma kitej entonces uka nakas nanaka amoy kip tapharak tichak nanaka kuya kanak kamaha cha uka ukan kiwa sartaweja lupiwisa porque hichaja y la parte ukat genia parlataja soberanía alimentaria kuna su caja checa su caja soberanía alimentaria tu caja ya no está igual utanya patake ya puchirina caro ya pumpi oiguan peja caserina caro porque acuro una canja wali hani pasila kiti ya puchanyaja pacha uintatao ya puchireja kamataja por hatanit halloja con huipiki chutani chichiki chutani taya guaira chutani hay besa jumai guaira sote alpam sam suvera queja ukana kashlorawa ukana katsa desastre natural ukana katsa wale parla nyana kaj uti pero nana kaja ukataipino ha hani vichur kamaja pasila katoktapti ya naptawi ukat hichak nana kaj sabharakpi hani ukana kaj kamaki kaspat hewasana kaja hani hay autoridad ha rato hay muy tanerak chehmara kwat hani rato ha hichor jaruero haltañ ha karakito kana kata keha ma bajo proyectos kana ka huakis añara ki chehai entonces ukanga kharakto mas bien nana ka ha hichaja unhtawa e hapto mantrapto akapoa anualidad aka producción agropecuario dentro del gobierno municipal de Achocaya. Ay, ma proyect ha mai wakta e hapto. Ya. Wakta e hapto ikato kap kharakti cha. Ay. Porque hani una naka kom han ha makiu yaka municipio na kan ha uka amuyo otkiti. Na uni amuya wait no. Han ha makiu kom ma ma fuerza y valor otkiti porque ayuire na kata ke uchihaya. Entonces aunque ya aunque 50 centavos por persona que se dé ukama chihai pero naira marana ka hani otkiti ukampiwa maukita ya hasta maesar chekar mukur hakena kar kulia kana kar hilana kar ya puchiri nakaru berhichuru naha hani ukahit nana kau kulia kana kama nana ka hai saporo ya tips ha pukut kun hamas pait asing nana karu hai pad lorap chito ha ya puchiri nana kar ha entonces nana karu pad lorap chito kana nana ka amoy kip tap no di una vez por todo acá ha mantaña sawa dentro la poa anualidad del gobierno municipal chak mantaptoa y hasta cámara hani con achams anchito kuwayap karakti gracias a Dios apenas que apenas agua nanaka ma presenta wayapta alcalde en parla kiptapta consejo nakampi bueno pues panakan utarak ya parte agropecuario ukanakampi ma coordinación ukataipito achura parakito ma sañane técnicos y tanto capacitadores ukanakampi taller lora wayapta ma papaxi seguidito cada semana, semana en payur, intir cama, entonces nanak pachawa ma proyecto ampara nakajampi, kite nakate secretarios generales, Lord Awayapta, proyecto perfil de proyecto, wakista si wayap nanaka, ukampiwa, yasta tukta yaptha, ukatua, ukampiwa, unjaptha, tata alcaldero, nanakaj mireseptua, nanakatake jotanya pawa, yapuchirero churanya nakamawa, ya kunsmunaptaj, zapakat comunidad a humana caja, aunque hukita chine se buen hay sata pato, pero ukamarham wakista sepan sase, ukamarham wakista septa, ukamarham wakt ayatawa, presupuestos kamarak, che humana caja, hanipi alak mayik mayip hitatate, humana caja contraport, ukapanya maraki o contrapart, zaparakitupi. Buen nanaka chuy manaka haros kasi parak pi contrapart kun sus kanyan ya buen contraparte akamapan iwasa uk akus kasinyan proyecto naka hotiwa sapakat komunidad o maite kun suma juntas ya ukamarhan proyecto wakta yase wakta yase bueno sapakat mainiwa na yak uk muntas asin proyecto wakta yase y sapakat mainiwa na yak kun sumunarak istansya katakeha entonces na yak proyecto de kui crianza de cuy mejorados o campeón una yamanta guaita o maine cuya canacaste semillas de papa semillas de aldea de, dentro del gobierno municipio nos dotación, da ¿no ve? Pues eso. Ah, ya. Entonces ya desde luego estamos dentro de la POA del municipio. Ucan capto a ichaja guasitata ichaja acá segunda rueda chajnin Charmintes guastawa alcalde ñas puwataka que gestión 2016 huactayas japham sasen chahuasita tawa casi manaja segunda rueda mantra para que quema proyecto campe dentro del gobierno municipal entonces hasaki usarantre entonces ukat hichaxapta punko ñao histarta tawa hiwasataki entonces ahora es cuando zapakat mainiraki con sus personerías jurídicas como mujeres bartolinas de cada comunidad vamos a ir a tocar las puertas a diferentes lugares. Ukama wakist ashapta hilat. Walikrexa, chachana kaja poa comunidad empeja obrana kaki ulorhap no plaza naxa no kaza con alura tanax no katjakulya kanakasti chamancha kharaki no aka sector alimentario agropecuario xarosti katja kolke hilpacha pinita us ataskaraki ukachakarosa no kaza waranga kichano kaza kaukasi ya hilpacha pin proyecto na kasnia por atra que haber dotación de semillas cuy eso kanakata Zapakat istanshaha proyecto presentado lorteo panakaha. Zapakat maineroha valor de unos 9,000 ukamhanchu y mayak, tape mainer, tape zapakat comunidad aru, kuyakanakar, no kuyakanak toquero, niwa tupak uksaro, nanak toquero. Entonces, según el proyecto detallado, no ve, por ejemplo, sañane, ma comunidad aja. Quiere 10 quintales de semilla, digamos, de albergue. Eso puede costar como 9,000 bolivianos. Entonces, la otra comunidad ese otro tanto, la otra comunidad ese tanto. Entonces, según el proyecto, o aquí está tarjama o panagas para aquí, o hechaza o panagas catocta, o hay japjeo, naya chacaroro, jorpuro, o naya wankonak catocta, catocta jaraque, entre guitanewa, jorpuro, loct japjitani, entonces. Nyara kiwa uang odita nagas nyaha sumatuk ayata haraki 4x3 ukanakaha nanakan wakt ayata u contraparte kun hamatek proyecto lord atak u kamarham pok tanyara kiwa niwa saukah utkarakis pati munanya harna yaha kuya kanakata kersis karakiris na uk munt hai chaha u kamakis pausa sen hani kun hamatek proyecto nanakah wakt ayat u kamarham pok tanyara kiwa yentons u kamaruma coordinasyon utanyapa sum sartanyataki chas aka segunda rueda ha wasita tau mistunera kini. Pasir mana kan ha senyene ha armas pukta ya no kasa haniti ya tip kaya ta no kun hama kisi chama ara kiti arto ya pukta kuyaka. Ukau ai bese saha utanya pau ma vision untawi sartawi ma chilaktawi utanya pa pero naira pa ja kuyaka na kaha utana pi pero hani wale hayap ta kaha anchitanya sok tapakal marana karke usarhar pero kanaira kuya kana kahani pi ukana kamayap kante nana kaha nyana kapa marau gestion mai maraha ukama ekeha ai besa ekeha subcentral central ot ya tap khare sai kuya kana kah entonces ekewa inau nana kah sapkhret hermana sarta mai sarta nyani pungle entani nyani kamisara kan uthanis uthiu anki un bolivian 10 centavos si khatan nyani no importa todo es bienvenido pero mantak mantanyane dentro del municipio. No hay dice pues ane otkitseo kolkaj ane otkitseo ukampiki kamaki otirekcha akamara pine mas bien map ekeja kuyaka sar subcentral ukaruna naka harit aptha mach amaki kunata kes maya ke unanaka oksaro saksaro sarta phanewa nanaka sapte sapakat personal comunidad ke sarnaka nivel capital nanaka mayak sarta takene tak pach comunidad anchita sapakat comunidad anchita may antapaha ya saranyani loranyane ukam entonces un campeón más esfuerzo, valor, unidad utaña papuneo. Y siempre bajo la organización, chamaj utaña papuneo. Ukataipi unanagaja y chaxarta vayapta, ukatua camara chahual, chamanjase vayapta, y hayahaneo hayakit acá, acá pasir, paxenaga que unanagajo taller, y al rato que chaca y chacatawal, segunda rueda rojmanja para que. Ukatua wale wakiskiri, organiza suma organizataña pamukuyakanaga. Ma comunidad ana. Entonces, ukarham ernacht añawa. Taque acá organización taipina campi. Waliki uno kama amuit atau katha parktau parktau katha uka kolkes mana katakis waliki skraki uno kampur atapat katha kunak kama cepaca nano pasir ya alkalde naka sawa uka kolkes naka sani ya sektor agropecuario uka icap tap kraki. I maya ha todavía sa naya ha sumun hawaid naya ma organización taipina hanya wa liatung mana naka irna kawarak. Organización independiente, ¿o no? Organización ecológica, en la organización de carpas solares, o Cataipina. Pero o Cataipina, ja, nanakaru organización taipirua, instituciones no gubernamentales, o canacasco tapiniri, nanaklaiko y portanipjan, canacajo visit erej, nanakaru intero cam. Dicha o Cataste, acá ma este, banco cuna, ukawa portanina, ¿no? Ichak uka haita wayu akarok naira maraj akanya kim pusi maraje uka kol haita tapaka dentro del gobierno municipal para los productores. Pero uka kol ke kauking pachasa. Ukat nayak may ichak sis hani kol ke utiu akataipin ha haita wayu haitiwa sis. Haita wayu kol ke kau karus uka 200,000 bolivian kol ke sari kitis katu. Akatai pero haiti chak nanakaha organización jamaha nanakah nisitapto kuna ay veces mai thaya sutek ko karpanak agrofila nak waira alu ikarawa ko ukanaka uka interesan ma uka interesan pas municipio mai tasinganai cha uka kolke chakatai cha ukat pinayak pasirinakah akan his kauking kis uka kolke na kenayau yat organización anaham ernakere uka kolke na haita waya kahar dentro del gobierno municipal taki productor anakan mai tasinganai nya nak patek ma pase de cadena ay kamano ka chakau kinkis uka kolkas naira alcalde nak pasir alcalde nak keha uka nakayas monanya paro bolsillo paro tapasi waik pachak ni yatita jete inach usar chakataki uka tai naya hukam pes chamanja se waito hane uka uka mak de hanya kapunit uka thicha hewasana ka mantanya sa akatai pero ukatu wali wali askichu imanira kiu hicha actual alcalde sus concejales productora na campeja hakitat na campeja erna karaki ist apakira kito kuna ist haus apakit pala kit anya oti tanira na kot pacha karu isit anipham kam ma ist mait apharak trak heißt apreto hane hane tek kot ukamar hama hicha na na kas chama ist apharak to pana karos wen wali ke ukam haisa siripe autoridad na kas munasek dentro del gobierno municipal han che kamukore han maisar untayire ukam hane kauksarosa munanya pa tukanya na kapatake hicha ukatwa na na kaha nyawa ukama ma equilibrio no utrewa kuya kanak toketra sartawi nairaro erpharoñataki entonces ña kuya kanaka ka municipio achokallana chamanchata hapilata ichaka sapamara nakataki ja semilla kanuka sa kuina ka kitala sipkata nuka ya kanaka chala patra chaka sañane aver wakanak sanuka sal pachunak sanuka sa yakakasta juirana ke suwa kisira kispa semilla nak miranta yaña no wali wakis kiriwa ko hiskawe chakasa porque nanaka ukata ipitra uña kitap karakto pastesales. Ukau han mau kita hajanaka orang kah ukite forraki taki. Uyuana karo amancenya taki. Ukatua mau kita nanaka ukapartit hanewa aski amanciapte no porque hisa ya ka komunidades ya ka istanchanakan utiwa orakeh kat ukamar hamar ke upanaka sektor altiplano achokaya upanaka antesina ukatoket hamait apkeha waka ci uiha chokanak sai ukatha nanaka hila parte aksanha khairwan kapsaya entonces hortalizas ukampi hila irnakap ukatha crianza de porcinos crianza de gallinitas crianza de cuis sí ani ukoh wale hachakam mungkiter Entonces, chaja, acá segunda rueda, ja, naya mantawa crianza de porcinos, ucampiu, hicha acá maya rueda, pasawayako, ja, crianza de cuí, ahora con crianza de porcinos voy a entrar dentro del gobierno municipal. Entonces, paso por paso, ¿no? Janewa al golpe taque con esa. Marat. Ucaja más sapa rueda, pero ucaja más pase de caden jamaña paua, porque pase de catocta guayap queja, ucanacaja, echaja, anecatocanit, y acá rueda aquí, y acá cuyacanaca ucatocaraquín. O turno, hay como rotativo, señal, ¿no? Entonces, mayanja, ya está, y acá rueda recutaneja, ucajitina catejan catoque, ucanacara, pero ucaja janipi a la obligación, ucamacara que te, utaña paua interés y voluntario, voluntad uka proyecto taipin ernak tanyata ke contraparte hai saña pao ya kepaha katok maya katok kan monej hani u contraparte ni kun han uskuin munkit uka naka hanira ki uka magas pate utanya pao pura pata tanto del proveedor y tanto del productor que va a disponer cómo va a ser la contraparte todo eso entonces uka naka wale amoy kit anya hilata uka tua anaka si chaja kuya kita naka nya yake pa naka macak autoridad anaka ka inerot mak katawa kara kato kana karos unyan je nyara kiu kam pasiri naka nya kam erna keri naka yatita kara kato kana kas unta ani waka kama ini taki kikit panini taki kita ka orientu taki kocut koc purinya pawa taki ma ini san yatiri so panaka so kamare kiu chaja alfabetización o kata ipits mait atas kara kiu talleres seminarios encuentros capacitaciones mait atas kara kiu pero haust atawa por mediante la comunicación toquesa jawil tata pero jane kira kiu ya kep kulia kita naka interes uskit ni hilo naka kiris uka naka umau kicha maraki pacha haltraki kataja erap harunya ma organización taipen pero kun han chui man pesa panakaro ha wakisiwa erap harunya na era sartanya naka pa oli kiu kumata oris kiu erektana kulia ka Julia mamani upa secretaria general aka comunidad Pucarani aka municipio de Chocayuxa taipitara kiu hila kulia kanak